La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo. Un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos en El Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que ustedes nos acompañen a través de su radio por internet. Hoy tenemos el tema de trastornos en el sueño, pero eso está aquí la doctora Edna Gómez. Edna Gómez, bienvenido. Buenas tardes, bienvenidos todos. Y el doctor Arivante también, bienvenido. Gracias, mucho gusto, un saludo a todos. Bueno, antes de hablar de esos trastornos del sueño, vamos a leerles algunas invitaciones para ustedes. Y Cremería El Ranchito Café nos invita a conocer El Ranchito Café. Abren todos los días de 9 a 7 horas y hay música en vivo los viernes de 7 a 21 horas. Ellos están en calle Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, México. Su teléfono es el 98-210-23. Y Compumás nos ofrece todo para la computadora, recargas de cartuchos, todo lo que usted necesite para su computadora. Y bueno, hay una oferta especial para radioescuchas de La Voladora Radio. Servicio de limpieza de hardware, software y sopleteado y desarmado de computadora a solo $70. Así que lo que usted necesite en este regreso a clases para su computadora, Compumás lo tiene. Ellos están en Avenida Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2. Su teléfono es el 97-897-47 y su correo electrónico es compumasamecameca@hotmail.com. Y bueno, ahora sí, para empezar con nuestro tema, les voy a dar los teléfonos, que es el 97-852-52. El teléfono en cabina, el teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73 y a través del Facebook de La Voladora Radio usted también puede hacernos sus preguntas o dejar sus comentarios. Vamos a hablar de trastornos del sueño. Son problemas para dormir que incluyen esta dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido. Entonces hay una gama diferente de padecer todo esto, ¿no? Y está... Están ordenados en tres categorías, que son problemas para conciliar el sueño, que es insomnio, problemas para permanecer despierto, que es somnolencia diurna excesiva, y problemas para mantener un horario regular del sueño, que son problemas con el ritmo del sueño. Nosotros aquí hemos hablado un poco que gran parte de esos trastornos que la medicina cataloga como problemas pues del cerebro, que son los neurotransmisores que no... como resultado de que nuestro cerebro no funciona bien, sabemos que hay de fondo algo emocional, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en lo emocional que la gente puede vivir o sin dormir, o durmiendo mucho, o no tener un sueño reparador, como se dice, ¿no? Sí, dormir mucho, dormir poco, a intervalos, esto puede tener una connotación, como el título lo dice, de trastorno, y bueno, pues... Justo acá un trastornado, un buen trastornado del sueño, les va a hablar un poquito, además de psicoanalista, me dedico a investigar las cuestiones de sueño, pero la verdad es que esta palabra no me gusta, ¿no? Esto de trastornos suena un poco feo y es de un campo que no es del psicoanálisis y pues bueno, vamos a hablar primero del sueño, ¿no? Esa cosa placentera a la que uno se entrega frecuentemente durante las noches, a la cual están asociadas cuestiones... de descanso, ¿no? Ese sueño reparador que deja que fresco y con el cual uno se puede levantar hasta alegre, ¿no? Puede ser por haber descansado bien o por haber tenido un sueño que nos dejó una sonrisa impresa y que incluso nos puede durar a lo largo del día. Y obviamente hay cuestiones también que no son tan bonitas, como las pesadillas, Pero finalmente el sueño nos sirve a los psicoanalistas como un pivote para articular muchas cosas del funcionamiento de lo psíquico. Y por un lado, yo digo esto, que yo soy un trastornado en cuestiones del sueño y quizá en otras cuestiones, pero suele ser que cada rato cambio de trastorno, ¿no? A veces duermo poquito, a veces mucho, a veces bien, a veces no tan bien. Y yo creo que esto les será familiar a muchos de los que nos escuchan. La normalidad respecto al sueño es una cosa que no existe. Hay quienes dicen que se debe dormir 8 horas, pero lo cierto es que eso no aplica para todas las personas. Hay quienes duermen 4 o 5 horas y eso les va muy bien. Hay quienes duermen más de 8 horas y eso les va bien. Y no se trata de un estándar en el cual encasillar y entonces empezar a catalogar o etiquetar como trastornados, porque principalmente se trata de ubicar esto a partir de los padecimientos psíquicos o los padecimientos de la vida cotidiana que cada uno identifica. A partir de eso podemos empezar a establecer una diferencia y bueno, con eso vamos pensando estas cuestiones del sueño que tienen, como les mencionaba, esta cuestión que puede ser muy placentera, desde sueños eróticos, desde ver paisajes impresionantes que uno se queda embelesado y que en ese momento se viven como reales, hasta cuestiones, sí, de pesadillas angustiosas que se viven terriblemente, hasta problemas del dormir, en donde no hay necesariamente un sueño consciente o que se recuerde, pero que puede ser que una mala noche nos deje un día de pesadilla, ¿no? Despiertos, andar sin dormir nos puede dejar como zombies verdaderamente. Y bueno, la cuestión de los neurotransmisores, el sistema nervioso, es una forma de nombrar por parte de los psiquiatras, de los neurobiólogos, desde su campo, desde cómo ellos lo entienden. Y finalmente esto pertenece a su campo, ¿no? Trasladar directamente y sin mayor reserva estos términos nos puede meter en algunos embrollos, y en eso es lo que hay que tener cuidado. Pero para enfocarnos sí a estos padecimientos, podemos hablar de que los padecimientos son variables, desde los ronquidos, que a veces no es un problema del que ronca sino del otro. El sueño asociado con la depresión, el sueño asociado con el estrés, el insomnio, un padecimiento que ubicaba revisando un poco de información, que se llama sexomnio. Son personas que se levantan dormir, bueno, como sonámbulos, pero tienen relaciones sexuales y después no recuerdan nada, ni qué pasó, ¿no? Mejor sería quizá recordar, pero bueno. Es otro de los padecimientos. Cosas singulares que se escuchan comúnmente, como que se te subió el muerto, ¿no? Tener esta palabra, apnea, que es problemas para el dormir, y sobre todo que se deja de respirar y que incluso se puede llegar a la muerte, ¿no? Entonces, aquí en el sueño, con estas situaciones, podemos ver que el sueño se puede asociar a cuestiones placenteras, a padecimientos como la depresión, a la muerte, ¿no? Y a un catálogo que está en medio de todo esto, que es inmenso y que, bueno, pues vamos a hablar un poquito para ver exactamente qué es lo que está en juego, a partir de que, digamos, normalmente se entendería que el sueño es placentero, es un momento que tendría que ser reparador. Y que también podríamos ubicar, para no usar necesariamente esta palabra de trastorno, que cuando el sueño no se está disfrutando, cuando hay ciertas situaciones que muestran que el sueño no está siendo agradable y reparador, bueno, ahí empezamos a notar ya estos rasgos. Y bueno, conforme vayamos avanzando, iremos detallando más estas cuestiones. Sí, esta cuestión del sueño nos permite decir que a las personas les cuesta mucho trabajo establecer una diferencia entre esas diversas propuestas de también los diversos campos de abordaje de este tipo de dificultades. ¿Por qué cuesta trabajo notar estas diferencias? Es decir, ¿por qué hay tanto apego al respecto de concebir los padecimientos, de concebir los conflictos desde un punto de vista neurológico? Porque precisamente si lo ubicamos del lado de la enfermedad, si lo ubicamos del lado de esas partes partes de nuestro organismo, visto así, como un conjunto, decíamos, de órganos, de músculos, de huesos, si lo miramos así, entonces establecemos una distancia, establecemos una ajenidad en relación con esos funcionamientos, como si estuviéramos concibiendo a una persona, a las personas, por un lado con un organismo que funciona de manera autónoma y por el otro con una serie de reacciones emocionales. Si estos dos elementos son integrados, que es la visión psicoanalítica, si encontramos que esta operación psíquica, si estas dificultades emocionales, si estas dificultades en el sueño son efectos, son resultado de una vida subjetiva, entonces ahí colocamos completamente al sujeto como el productor, como el creador de estas condiciones. Eso es lo que cuesta trabajo, que podamos admitir las personas que nosotros tenemos una participación en todo aquello que nos ocurre. Entonces, tengamos esa escucha benevolente como la solicitaba Freud desde sus tiempos, para que podamos realmente entrar a fondo de eso que nos concierne de manera muy íntima, y qué más íntima que el momento de dormir. Y decía Freud al respecto del sueño, justamente esto que hemos trabajado en otras ocasiones, que el sueño nos proporciona una figuración de cumplimiento de deseo. Este sueño, como todo aquello que se figura en imágenes y en vivencias durante el tiempo del dormir. Pero el dormir como esa condición precisamente para que todo ese sueño se lleve a cabo. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que ocurre en el sueño que no está resultando como vivencia placentera para la persona que no puede entregarse al dormir? Es decir, dormidos adviene el sueño. Y si el sueño trae una serie de contenidos y lleva al sujeto a una vivencia que no le está resultando placentera, que alcanza a pasar, digamos, ciertos elementos a la conciencia que no coinciden con lo que él querría tener bajo un cierto control, entonces ahí tenemos una de las dificultades que nos permitirían explicar por qué algunas personas no duermen con tranquilidad. Uh-huh. Escuchamos muy frecuentemente en la clínica que los pacientes reportan esto precisamente como uno de los rasgos de su síntoma mucho más marcados. En estas ocasiones, en alguna de ellas, he preguntado al respecto de lo que trataba el doctor Aribante hace un momento acerca de la normalidad. Yo preguntaba a un paciente, bueno, ¿y qué le lleva a usted a la cama para que entonces usted se encuentre en ella y lo único que aparece no es el sueño, sino un estar volteando para un lado, para el otro, sin poder conciliar el momento de dormir? ¿Qué le lleva a usted a esa condición? Y decía, bueno, pues es que se supone que yo debo dormir a determinada hora. Se supone que yo debería cumplir un determinado tiempo de sueño y no lo estoy llevando a cabo. Entonces, ¿cómo estos imperativos del estándar dejan en el sujeto la idea de que incluso en esto que tendría que ser placentero hay también una norma, hay también una exigencia, un deber ser, y que nos encontramos efectivamente que el sueño es de lo que menos puede verse o perturbado por una serie de reglamentaciones? Entonces, en ese empuje del sujeto a cumplir con los estándares, se lleva a la condición sin obtenerla. Uh-huh. Sí, sí, esto que señala la doctora Edna es fundamental. ¿Cómo hay finalmente una forma en la que uno habita los sueños? Pero no es una forma accesible, decir, ay, pues yo sueño lo que me viene, yo no los controlo, ¿no? Incluso a veces se intenta controlar el sueño, decir, ah, si me desperté de un sueño placentero, voy a esforzarme por seguir soñando lo mismo, y a veces se logra, pero lo cierto es que no en cualquier situación. Y estos detalles son importantes para ir acotando estos puntos sobre el sueño, que son muy importantes, que hay una satisfacción ahí en juego, que no es cualquiera, que si uno se dedica a reposar recostado y con los ojos cerrados, no descansa igual que si estuviera dormido. Es decir, ¿qué es lo que se juega en el estado del dormir? Y Freud nos dice, como apuntaba bien la doctora, que hay una figuración de un cumplimiento de deseo que finalmente lleva a esta serie de cuestiones que generan una reparación, digamos, del ánimo, de la energía, como no hay otra. Ahí hay unas funciones importantes que tienen mucho que ver con lo singular de cada quien, con si estamos viviendo en un momento ciertas situaciones u otras, y esto hace que el sueño ya no sea efectivamente un estándar, sino algo muy particular que atraviesa al sujeto y que incluso sí nos podemos hacer cargo de lo que soñamos, quizá no para modificarlo a voluntad, pero sí para descubrir qué es lo que está ahí, y uno se lleva sorpresas, bueno, por demás interesantes al investigar estas cuestiones, pero las trabajaremos un poquito más adelante porque nos vamos a un corte. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Son las 2 y 18 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Las mujeres ya están en todos lados. Tienen derecho a votar desde hace un chorro. Pues, ¿qué más quieren? Las mujeres pueden votar desde hace 60 años en nuestro país, pero en este periodo no han tenido una participación política plena. ¿Y eso qué significa? Si quieres saber cuáles son las distintas formas de participación política de las mujeres, y si quieres saber cuáles son tus derechos de participación como ciudadana, no dejes de escuchar el curso. Atención, Mujeres Provocando Cambios. Escucha el curso completo por esta estación o también a través de la página www.amarcmexico.org. Regístrate y al escuchar el curso completo te será entregado un diploma de participación. www.amarcmexico.org. Atención, Mujeres Provocando Cambios. Una serie para fortalecer la participación con equidad. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso con ustedes y les recordamos que el consultorio veterinario Feli Canino lo invita a sus promociones para este mes en servicios de estética canina. Hay desparasitación gratuita a su mascota y la campaña de esterilización a un bajo costo. Así que hay también baño al 2x1. Aproveche estas promociones. Y bueno, ellos están ubicados en calle Libertad número 33, casi esquina con Nuevo México, aquí en Amecameca. Y su teléfono es el 55 48 17 55 98. Y bueno, les seguimos recordando que participe con nosotros a través del Facebook de La Voladora Radio o el teléfono en cabina, que es el 978-5252, y el teléfono para mensaje de texto, que es el 55-34-17-57-73. Y ahora sí, regresamos con nuestro tema. Y bueno, antes la doctora Elena nos decía que no hay una norma para dormir, ¿no? Puede ser que la gente no requiera esas 8 horas para dormir y le basten solo 4 o 5, ¿no? Hay gente que está bien así. Y me preguntaba, o sea, no es una norma, pero ¿qué pasa cuando hay quien no duerme, digamos, todas las noches, ¿no? Por un estado, puede ser que emocional, y no duerma esas 8 horas. Sí, es. Creo que aquí podemos echar mano de algo que es del conocimiento popular. ¿Qué es lo que pasa cuando un pequeño, un bebé, un niño muy chiquito, no puede dormir? ¿Qué es lo que dicen las madres al respecto? ¿Qué es lo que se comenta? ¿Cuál es ese tiempo previo al que se lleva al niño a tranquilizarse, para entonces poder entrar al tiempo del sueño sin una excitación? Precisamente ese tiempo previo también nos permite la explicación de esas alteraciones en el sueño, de ese conflicto para poder dormir. En los niños funciona porque es un evento como tan bien localizado, que entonces bastan esos minutos antecedentes para ponerlo en esa tranquilidad y entonces pueda entrar al sueño sin mayor problema. Se dificulta, en la adolescencia también tenemos ahí, digamos, una complejización de las actividades que el sujeto lleva a cabo diariamente, pero tampoco hay tanto conflicto en la entrada en el sueño. ¿Qué es lo que pasa sobre todo con los adultos? Que ese tiempo previo que observamos en los niños, también acotado de esos cuantos minutos, en el adulto viene a representar días, horas, semanas, meses, años de una preocupación que no ha sido atendida, de un malestar emocional que ha estado ahí latente, que no ha sido nombrado de ninguna forma. Es un tiempo diluido, es un evento diluido en mucho tiempo, difícilmente ya localizado como pues nada más con que se tranquilice unas horas antes de dormir. No, se trata de un conflicto de una data muy, muy larga, es decir, tan larga como casi podríamos apuntar, tan larga como la vida misma de la persona. Una serie de emociones que no han sido llevadas a un tratamiento, que no han sido atendidas y que están permanentemente pulsando como ese pensamiento que aparece justo en el momento en el que me voy a dormir. Porque durante el tiempo de vigilia hay otra serie de ocupaciones, muchas actividades por llevar a cabo, pero en el momento de dormir el sujeto, las personas se encuentran principalmente con ellas mismas, se encuentran con sus recuerdos, con sus fantasías, con sus tristezas, con los dolores incluso del cuerpo, y entonces todos estos elementos nos van a dar una configuración que resulte una manera de perturbación para entregarse al momento del sueño. No es tan sencillo como se puede resolver con un niño en ese tiempo de apaciguamiento o en una serie de recursos como las lechugas en el agua, ¿no? O las lechugas debajo de la almohada. No, en la época de la adultez las cuestiones se vuelven mucho más complejas, quiero decir con esto mucho más desentrañables. No es fácil adivinar qué es lo que para cada sujeto está produciendo esa falta de sueño. Sí, es cierto, concuerdo con lo que mencionabas ahorita. En niños y adolescentes a veces es más raro, bueno, más difícil encontrar trastornos del sueño, pero cuando los hay, sí puede ser frecuente que haya un problema psíquico serio, desde cuestiones de abuso, problemas existenciales y de este tipo. Y bueno, hay ciertas cosas en las cuales el sueño nos puede ser un buen indicador para pensar e investigar eso. ¿Qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué significan ¿qué pasa cuando dormimos? ¿Seguimos despiertos o no seguimos despiertos? ¿No? Hay un tipo de acertijo que a mí me gusta plantear así. Cuando estamos dormidos, ¿hay una conciencia que está ahí? Y cualquiera diría de inmediato, pues no, claro que no, estás dormido. Pero lo cierto es que sí. ¿Qué pasa si hay un ruidito de que alguien abre una puerta? O de que pasó, no sé, algún camión. O de que hay un ruido que cause un sobresalto. Hay una pequeña parte que sí está despierta. Uh-huh. Hay una parte, una pequeña parte de eso psíquico que sigue operando, que es diminuta porque, digamos, el sujeto como tal está entregado a esta acción de descanso, de estar en reposo, de dedicar toda la energía a eso y no aplicarla en nada al mundo exterior, pero una parte sí sigue funcionando. Y eso abre una pregunta que acá queremos apuntar a eso, es ¿cuál es la vida psíquica en el sueño? ¿Qué importancia tiene durante el tiempo del dormir, pero también qué importancia tiene en la vigilia? Y eso que menciona la doctora es importante, ¿no? No hace falta solo un tranquilizarse, bajar esa excitación unas horas antes para dormir bien, sino que es una vida psíquica, decimos acá, inconsciente, que está todo el tiempo activa, ¿no? Lo que pasa durante el día, digamos así, que lanza para arriba o para abajo emociones que de algún modo van a seguir ahí. Y muchas veces, seguro los que nos escuchan podrán recordar, que soñamos cosas que pasaron el día anterior o con imágenes que vimos hace poco de algún lugar, o situaciones que están ahí como que brotando, pareciera que aleatoriamente, pero lo cierto es que no, tienen también una lógica, y eso es lo que la investigación como tal en la interpretación de los sueños, Freud apunta, y sobre todo la relación que esto tiene con las manifestaciones patológicas de los neuróticos, y no solo de los neuróticos, y hay ahí una lógica que se parece mucho, ¿no? Si hay ciertas perturbaciones, ¿qué sucede? El sujeto inconscientemente puede sofocar eso, pero después en el sueño va a surgir algo relacionado, bueno, va a surgir eso, pero de otra manera, deformado. Y entonces, desde la experiencia cotidiana, igual podemos ubicar cuando alguien tiene, no sé, un día de trabajo efectivo y que provoca cierto gozo y disfrute, se duerme excelentemente bien, ¿no? Y cuando se está en estos momentos, por ejemplo, de jugar mucho con los videojuegos, estar haciendo actividades de aquí para allá hasta altas horas de la noche y de repente se quieren dormir, y bueno, obviamente va a haber ahí algunas cuestiones que podremos identificar fácilmente. Pero ¿qué es lo que pasa en la vida inconsciente del sujeto? ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Qué es lo que más mueve? Y ese es un detalle además muy particular, que finalmente en los sueños nos develamos también a partir de lo que somos, pero más allá de lo que queremos ser en la vida social. Es decir, en un sueño podemos tener sueños, no sé, con muertos, con masacres, con persecuciones, cuestiones sexuales extáticas o aberrantes y situaciones de este tipo. Y eso es algo que no se dice, eso es algo que no se cuenta. ¿Quién va a hablar de esas cosas terribles en sus sueños? ¿Quién va a compartir y reconocer que eso nos habita? Que definitivamente tiene que ver con nosotros, con la particularidad de lo que hemos vivido y cómo nos ha impactado. Y desde ahí, bueno, el terreno de los sueños es algo que depara ciertas dificultades, pero que, bueno, en la práctica analítica sabemos que eso tiene una injerencia, y cuando se habla de sueños sabemos que hay algo jugado ahí, una cierta satisfacción que podemos identificar, quizá metaforizando como si hubiera un esqueleto del sueño. Y a partir de eso también desarrollar cierto trabajo para eso, poder encaminar a una resolución de los conflictos y buscar formas diferentes. Porque finalmente también en el sueño no se trata de todos dormir mucho, ¿no? Algunos también lo encontraríamos no del todo bueno, pero hay de todo, ¿no? Depende de cada quien. Hay quienes son muy creativos y no duermen. Y bueno, estas situaciones son por demás peculiares. Pero bueno, sí, vamos a ir un corte y regresamos con eso. In canyons of steel. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:31. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos con ustedes y tenemos una invitación para ustedes. Nos invitan al primer Congreso Internacional de la Asociación de Médicos Veterinarios de la Región Oriente del Estado de México, que se va a llevar en el Centro Universitario UAM Amecameca. Va a ser del 18 al 20 de septiembre del 2013. Y bueno, va a haber varias conferencias en el Auditorio Municipal de Yapango, Estado de México. Habrá conferencias magistrales, producción, salud, medio ambiente, taller de peletería. Más informes e inscripciones en la oficina Victoria número 44, esquina con Juárez, en Amecameca. El teléfono es el 55 18 36 25 65 y el 55 32 93 25 04. También harán informes en el Centro Universitario de Amecameca. El teléfono es el 97 8 21 58 y 97 8 21 59, extensión 137. Hay un pago por este evento: profesionales $600, estudiantes $300, colegiados $450 y general $300. Así que bueno, si usted quiere ir, también puede visitar la página www.amvomex.org, donde hay más información para este primer Congreso Internacional de Médicos Veterinarios. Ahora sí, regresando a nuestro tema, lo que decía el doctor Aribante es, bueno, esto sucede cuando no se puede dormir, ¿no? Cuando hay como conflictos para dormir, pero también que otra parte sucede, por ejemplo, cuando se duerme demasiado, ¿no? O sea, que no son suficientes, bueno, ya 8 horas es poco, ¿no? Sino se requiere más tiempo, es decir, se puede dormir 10 horas y durante el día estar presentando toda esta parte de querer dormir más. O cuando se duerme y de todos modos el sueño no resulta reparador, por ejemplo. ¿No? Hablar de manera global como trastornos del sueño nos deja nada más una idea muy somera, así tan somera como una cierta imposibilidad para dormir. Pero si hablamos desde el campo psicoanalítico, entonces es mejor, debemos entrar por esta parte de lo que para cada quien representa esa imposibilidad en el dormir. No es lo mismo aquel que refiere después de algunas sesiones y después de haber llegado con no puedo dormir, y después de unas sesiones dice, bueno, lo que pasa es que en el momento en el que me entrego al sueño, me imagino que me voy a morir. Esa cercanía en la sensación con un instante de muerte es una manera muy particular en la que un sujeto puede hablar al respecto de su imposibilidad para dormir. Es empezar a conceder significantes a un instante que solamente se presenta como una vivencia de hecho. En el momento en el que la persona puede empezar a referir qué es eso que siente en el momento de la ausencia del sueño, entonces podemos ir develando junto con él cuáles son los elementos que le provocan quizá una angustia, cuáles son los contenidos de las pesadillas que lo despiertan. En el caso de los niños, esto que se denomina los terrores nocturnos, ¿cómo es que se producen? Y ahí podemos encontrar cuestiones que son frecuentes, por ejemplo, esto que tiene mucho que ver con la sexualidad, es decir, cómo hay una erotización en el momento del sueño, por el contenido mismo de los sueños, o por esos arrastres de la vida de vigilia que quedan como señales en el cuerpo, ciertas zonas que quedan hipercargadas de una actividad y que en el momento del sueño van a impedir que éste advenga, y que entonces aparecen justamente como para el niño en un terror nocturno, como algo ocurre afuera, cuando es precisamente su propia producción subjetiva la que está llevando a cabo creaciones como sensaciones en el cuerpo mismo, como ruidos extraños, como presencia de monstruos. Y que no solamente decimos de los niños, sí, por la cuestión de la sexualidad infantil, pero que también son cosas que ocurren en los adultos. Había una paciente que me decía al respecto de su falta de sueño. Decía, bueno, lo que pasa es que a muy altas horas de la noche yo me encuentro con el sueño encima, la sensación de que debo dormir, pero no puedo. Y entonces ella empieza a hablar de cómo está a la espera de la llegada de la hija, pero no solamente esperando, sino fantaseando con qué estará haciendo la hija que no llega. Y en ese qué estará haciendo la hija está contundentemente plasmada también una cuestión de la sexualidad, es decir, ¿qué está haciendo el otro con su sexualidad? Que no viene a dormir a casa, que no llega. Y esta sexualidad definitivamente no es la de la hija, sino se trata de la sexualidad misma de aquella persona que no puede dormir. Es decir, estas son movilizaciones que uno supondría que están perfectamente controladas porque el sujeto no le viene bien hacer un reconocimiento de que está habitado de una sexualidad. Pero en la falta de sueño hay mucho de eso jugado. Hay quienes podrían sublimar y decir, bueno, no se trata directamente de la sexualidad en pleno, pero de un interés intelectual, de un interés artístico que lo mantiene en otra cosa que le elimina el rastro del sueño. Por ejemplo, podríamos citar el caso de Einstein. Para él, la media hora que dormía era más que suficiente, porque su posibilidad subjetiva, su pasión por el saber, le llevaba a no requerir de ese tiempo y cumplirlo solamente en esa media hora, y el resto del tiempo completamente ocupado en otra cosa. A un paciente yo le decía, bueno, en este momento, en ese momento en el que usted está en la cama, ¿qué otra cosa le gustaría estar haciendo si esto le resulta imposible? Me decía, bueno, me gusta leer, me gusta jugar con los gatos, me gusta ver algunas películas. Y yo decía, bueno, ¿qué se lo impide, no? Le preguntaba, ¿qué se lo impide? Decía, bueno, pues es que ya todas las luces están apagadas. Vaya, vean cómo el sujeto va haciendo un encadenamiento de creencias que precisamente lo someten al cumplimiento de esa norma, cuando precisamente él podría contar con esa libertad, puede darse esa libertad de hacer muchas otras cosas de mayor interés para él, que no sea precisamente dormir. Entonces, cada caso particular nos va a ir diciendo de qué manera para él se le presenta la dificultad del sueño y qué es lo que le significa. Sí, finalmente el sueño nos mete en un terreno que es amplísimo, y que estas figuraciones, ¿no? Uno está soñando con la hija que no llegó, que sí llegó, y este punto nos lleva a enmarcar uno de los fragmentos que podemos abordar, y es cómo funciona lo psíquico en el sueño y cómo construir al otro, que está proyectado como si fuera una película, pero más bien algo más allá que una película, porque una película sabes que no es real, pero en el sueño lo vives como real, ¿no? Estás viviendo las emociones, y muchas veces no hay posibilidad de salirte de ese sueño. Y Freud identifica muy bien muchas de estas situaciones para equiparar en ciertos momentos al sueño a un delirio, ¿no? Y estudiar respecto a la psicosis la función que tiene el sueño y la función que tiene el delirio. Sabemos que el delirio en los psicóticos, bueno, puede tener una función estabilizadora en toda forma, y que eso es algo que, bueno, hay que tratar de una cierta manera ya en cuestiones clínicas. Pero lo que quiero proponer es eso: ¿qué significa el otro? ¿Qué significa la realidad que yo veo? ¿Qué significa la realidad que yo vivo? Si en el sueño la vivo de manera tan real, y Descartes decía, cuando despierto, ¿qué me garantiza que estoy despierto? ¿Qué me garantiza que no estoy soñando otra vez, que estoy en un sueño dentro del sueño, ¿no? Y ahí la realidad se trastoca, ¿no? Se le puede dar estos pequeños giros que resultan muy significativos para cuestionarnos qué significa yo construir el mundo que vivo, las cuestiones que me pasan, cómo he hecho para llegar a este momento. Y finalmente ahí sí cuestionar cómo la construcción de la vida psíquica tiene que ver con eso que nos habita, ¿no? Con esa vida psíquica que en el sueño vemos anda por sí sola, ¿no? El sueño se nos presenta, irrumpe, ¿no? Se hace patente, y muchas veces con situaciones que no queremos necesariamente vivir en la vida cotidiana, o incluso en una intensidad que en la vida consciente muchas veces no se llega, ¿no? Angustias o cuestiones placenteras puede suceder que en la vida consciente ni remotamente se acercan las personas a eso, ¿no? Y ahí, bueno, podemos ubicar cuál es la importancia finalmente de esas satisfacciones en lo psíquico, cómo atraviesan nuestras construcciones y cómo, bueno, sirven también para cuestionar el estatus de eso que es nuestra realidad, que finalmente sí se puede transformar, y de eso se trata, ¿no? No necesariamente sí de soñar mucho y ser un soñador, sino de hacer de estas experiencias algo que se pueda transmitir, llevar a cabo, porque finalmente el sueño también tiene esa connotación, ¿no? De que el sueño es una fantasía, una cosa por realizar, una meta. Y si bien durante la noche, en el proceso como tal de dormir, sabemos que hay una satisfacción, en el día la sabiduría popular lo plasma de esta manera, ¿no? Y en ese sentido los sueños, bueno, cobran dimensiones que alcanzan lo mágico, lo irreal, y finalmente eso es tocar también la situación de cada uno de los que nos involucramos con estos temas, y también, como no, con sus dificultades, ¿no? Sí, en esta cuestión de la frontera entre el estar dormido y despierto, recupero la pregunta de Irene al respecto de aquellos que duermen mucho más tiempo, y tiene que ver con lo que dice el doctor Aribante. Es decir, si bien el sueño nos lleva a esa dimensión en la que podemos atravesar por esa figuración del cumplimiento de deseo, también podemos saber que la vigilia no siempre va a proveer de esta experiencia. Es decir, el tiempo de estar despierto, básicamente de lo que provee al sujeto es de experiencias muy fuertes que no querría estar atravesando, experiencias frente a las cuales tiene que imponer una serie de recursos psíquicos para poder seguir adelante, y entonces retirarse al tiempo de dormir, al tiempo de soñar, sería precisamente el no enfrentarse con ese otro del que habla el doctor Aribante, uh-huh, con todas las vicisitudes que la existencia del otro imprime a nuestras vidas. Por eso dicen es muy, muy sabido que aquellas personas que se encuentran en un estado de tristeza profunda, de melancolía, pasan mucho tiempo dormidos, porque es precisamente un tiempo en el que el sujeto está en encuentro con él mismo, no tiene que vérselas con nadie más. Pero tampoco ese encuentro con él mismo alcanza a resolver nada, ¿no? Porque si bien es una figuración de cumplimiento de deseo, de todos modos la cantidad de vicisitudes ahí siguen. Hay momentos de vigilia también, aunque fueran cortos, pero que siguen representando una dificultad. Entonces, el punto sería, ¿por qué el otro, por qué este que requiere dormir tanto tiempo, prefiere esto a entrar a la diferencia que el otro le implica? Uh-huh. O a la angustia, ¿no? Quizá la angustia no se aparece, pero enfrentar ciertas situaciones implicaría un desencadenamiento de angustia que mejor evitar,

La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno, hacemos la radio. Mujeres en Diálogo. Laboratorio de Imagen y Sonido. Un espacio para el diálogo, la reflexión y la creación. Por una vida libre de violencia. Si eres mujer, tienes entre 17 y 50 años de edad y habitas en los municipios de Amecameca, Ozumba, Tepetlispa y Ayapango, te invitamos a formar parte del Laboratorio de Imagen y Sonido, donde podrás realizar una radionovela, cápsulas de radio y documentales en video. El laboratorio funcionará de agosto de 2013 a enero de 2014. Informes e inscripciones, San Francisco número 50, esquina Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 978-9080 y al celular 55-34-17-57-73. Mujeres en Diálogo, Laboratorio de Imagen y Sonido. Invitan Violencia, Género y Familia a CX, Justicia para las Mujeres, La Sandía Digital y La Voladora Radio. Cupo limitado. Participa. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de vuelta con ustedes ya en la última parte del programa. Y bueno, ya nada más tenemos un anuncio para ustedes. Y la empresa Avelop, empresa amiga del medio ambiente, tiene una promoción de lámina tipo asbesto a solo 50% pagar y 50% en abonos. Ellos están ubicados en Cerrada de Cruz Verde, entre la calle Relox e Independencia. El contacto para que usted se comunique con ellos es el 978-1948 y el 978-9753. Su página web es www.avelop.com.mx y tiene para usted lavaderos, casitas, casitas para perro, macetas, cubetas, botes, toppers y láminas de todo tipo a los precios más bajos de la zona. Así que bueno, si usted necesita algo para construir, Avelop es una empresa que además es amiga del medio ambiente, ¿no? Bueno, ahora sí, ya en la parte final del programa, ya habíamos todas estas implicaciones emocionales que están en el sueño, ¿no? En el dormir, y que bueno, pues sí, no es una norma para todos tener que dormir 8 horas, ¿no? Porque no todo mundo duerme 8 horas, menos o más, dependiendo de la parte emocional en la que se encuentre, ¿no? Sí, a mí me gustaría tratar muy brevemente esos conflictos con el dormir que tienen que ver con los influjos del cuerpo. Hay gente que no puede dormir porque tiene el padecimiento de alguna enfermedad orgánica, podríamos decirle así, pero recordemos que el cuerpo es básicamente un cuerpo simbólico. Entonces, el hecho de que alguien a la hora de dormir presente tenga el registro de esos influjos en el cuerpo, no puede dormir porque le duele la cabeza, no puede dormir porque siente un picor generalizado en la piel, no puede dormir porque le duele el estómago, porque las piernas también están produciendo un malestar, no puede dormir porque el hígado, quién sabe qué, no puede dormir por una falta de aire, no puede dormir porque haya alguna cuestión en las vías respiratorias. Es decir, todos estos influjos del cuerpo tienen una historia que el paciente puede contar. No se trata de un cuerpo orgánico, es un cuerpo simbólico principalmente. Entonces, ¿qué le significa a cada persona y desde cuándo ha gestado ese malestar en las diversas partes del cuerpo y que el tiempo de acercarse al sueño son las más propicias, digamos, para que se hagan mucho más patentes esos estímulos? Sí, esta diferencia me parece muy importante, que sobre todo notamos en la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión cuando hay un fallecimiento en una familia, hay personas que no pueden dormir por el dolor, por la situación, y hay otras personas que sí pueden dormir, ¿no? Eso implica algunas variantes, y en el caso de las enfermedades orgánicas, vemos que algunas definitivamente sí pueden marcar una imposibilidad para un sueño más o menos normal o reparador, pero las muchas de las veces eso, el hecho de que lo psíquico anda de algún modo aparte, puede marcar una diferencia entre sí poder dormir frente a ciertas situaciones, y ahí hay una diferencia radical de cómo vivir esos padecimientos, ¿no? Muchos de los padecimientos que nombra ahorita la doctora Edna son situaciones que bien sabemos se pueden atenuar, ¿no? O puede haber una modificación frente a esas dificultades a partir del trabajo analítico, porque es cierto, las experiencias de vida de un sujeto van marcando a ese cuerpo y van, digamos, sentando una cierta pauta. Y habíamos dicho esta cuestión de que en el sueño hay un cumplimiento de deseo, la figuración de un cumplimiento de deseo, y la pregunta obligada es cómo una pesadilla va a ser un cumplimiento de deseo. Pero bueno, para decirlo rapidísimo, lo acotaría a esto, ¿no? Las dificultades de la vida cotidiana, estrés, angustias, etcétera, lo que sea, hijos, familia, esas pequeñas dificultades, ¿no?, se van incrustando ahí, ¿no? Se van, digamos, como que anquilosando en lo psíquico y pueden derivar en una dificultad para dormir. Pero lo más curioso es que para que esto se vea como una satisfacción, podríamos decir que para que el sujeto pueda seguir con su vida cotidiana, para que pueda seguir en su devenir, en el día a día, esas pequeñas dificultades se tienen que erotizar para incorporarlas y entonces poder seguir andando pese a las dificultades mismas o los padecimientos que implican. Entonces, con esto, estas pequeñas dificultades para respirar, para quitarse cierta ansiedad, etcétera, como se erotizan en la vida anímica, se incorporan, y entonces ya después esos padecimientos se vuelven, digamos, que un acompañante cotidiano y a veces hasta muy cercano, que los mismos pacientes llegan a nombrar como: no quiero dejar, ¿no?, mi soledad, no quiero dejar mi dolor, eso ha estado ahí conmigo. Y entonces pareciera algo hasta absurdo, pero en la clínica sabemos que hay fuertes satisfacciones en ciertas formas de dolor, hay fuertes satisfacciones en padecer a manos de alguien, hay fuertes satisfacciones incluso en el no poder respirar, ¿no?, o en las pesadillas que vienen por no poder respirar, y que entonces ya uno se despierta y se da cuenta que como que no está respirando o que tiene la nariz muy congestionada. Este tipo de cuestiones sabemos que por el trabajo analítico se pueden develar allegadas o adyacentes a satisfacciones de otro tipo, que bueno, son todo un descubrimiento y es parte de lo que se propone en el análisis, en darle la vuelta a los sueños para no verlos nada más como ese proceso biológico de reparación, ¿no? Pues sí, ya se nos terminó el tiempo. Ay, nos estuvieron escuchando por internet, pues dicen que tenían una falla. Saludos a quien intentó escucharnos por internet. Sí, hoy no nos mandaron comentarios. Sí, nos dijeron que se estaba repitiendo la señal. Seguramente se equivocaron y estaban escuchándola desde el Ustream, ¿no? Entonces ya no se está transmitiendo por ahí la señal, ahora ya está directamente en la página de La Voladora, que es www.lavoladora.net.mx. Desde ahí puede ingresar ya a escuchar directamente el programa. Y bueno, pues gracias a todos por su atención. Gracias, Edna, gracias, Iván. Muchas gracias a todos. Saludos. Les recordamos que si no lo escuchó, el día de hoy, los sábados hay retransmisión a las 7 de la noche, sí, ¿no? Entonces tiene nuevo horario de retransmisión, lo puede escuchar. Y también le recordamos que estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, y que el teléfono para hacer una cita con un analista es el 55 34 17 57 73. Gracias por habernos escuchado, gracias, Rocío, nos escuchamos el próximo viernes. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. Este programa llegó a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo,